Pompeo visita a la OTAN en el primer viaje como secretario de Estado. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó el día de hoy la sede de la OTAN en su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia estadounidense. Horas después de asumir su cargo, Pompeo voló a Bruselas para asistir a una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza para preparar una cumbre de líderes en julio. Vine de inmediato, tomé posesión ayer y me subí un avión, dijo Pompeo al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a su llegada a la capital belga. Hay una buena razón para ello, el trabajo se está haciendo hoy aquí es invaluable, nuestros objetivos son importantes y esta misión significa mucho para los Estados Unidos y América. El presidente quería que yo estuviese aquí, me alegro de haberlo logrado, espero que la de hoy sea una visita productiva, fue lo que comentó. Stoltenberg dijo que la presencia de Pompeo en la reunión, tan poco tiempo después de tomar las riendas del Departamento de Estado, fue una gran expresión de la importancia de la alianza y de la importancia que damos a la alianza. Tengo muchas ganas de hablar con usted sobre la necesidad de adaptar la OTAN a un entorno de seguridad más exigente, fue lo que agregó. Un alto cargo estadounidense dijo que el objetivo de Pompeo es garantizar que la OTAN mantenga una posición unificada contra Rusia, además de animar a otros miembros, especialmente Alemania, para que cumplan con el objetivo de invertir el 2% de su Producto Interno Bruto en defensa para el 2024. Kim Il-sung, el heredero nacido para reinar y el hijo de refugiados, el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in recorrieron caminos diametralmente diferentes hasta llegar al poder, pero ambos celebraron este viernes una cumbre histórica en la zona desmilitarizada que divide la península. Los padres de Moon nacieron en una pequeña localidad de la región de Hunan, en la actual Corea del Norte. Su padre, Moon Jong-un, estudió en una escuela de élite antes de trabajar como funcionario a nivel local. A finales de 1950, en plena guerra de Corea, Hunan estaba sitiada por las fuerzas de Kim Il-sung. La familia Moon fue parte de los 100.000 civiles que huyeron al norte en el marco de la evacuación Hunan, una de las operaciones estadounidenses de rescate de civiles más importantes. Moon Jae-in nació en un campo de refugiados de Juk en la actual Corea del Sur. Su padre, un intelectual poco ducho para los negocios, se endeudó mucho y cayó en una depresión. Cuando abría un pequeño comercio, lo hacía en lugares donde todo el mundo decía que nunca funcionaría. Era así todo el tiempo, escribió Moon en su autobiografía. La familia subsistía gracias a la ayuda alimentaria de religiosas católicas, confesión que profesa Moon. A base de pequeños trabajos, su madre, Kang Han-ok, se convirtió en el principal sustento de la familia. El futuro presidente la acompañaba a menudo tirando de un carrito lleno de carbón para vender. Sobre su padre fallecido en 1958, Moon escribió: sufrió toda su vida, pobreza y como refugiado, esperaba tanto de mí, pero murió sin verme tener éxito. El surcoreano heredó de su progenitor sus capacidades intelectuales y su predilección por las cuestiones sociales, convirtiéndose en abogado y defensor de derechos humanos durante la dictadura de Park Chung-hee. En 2003 fue nombrado colaborador del presidente de izquierda, Roh Moo-hyun. En el 2007 participó en la última cumbre intercoreana de Pyongyang en su condición de director de gabinete del presidente. En el 2012 perdió las elecciones presidenciales ante la hija de Park, Park Geun-hye, en la que sucedió en el 2017 tras su destitución. Según las biografías oficiales, el padre Kim Jong-un, Kim Jong-il, nació en 1942 en un campo de la guerrilla antijaponesa del monte Pokdu, en un lugar sagrado para los norcoreanos, pero tanto los especialistas independientes como los archivos soviéticos consideran que nació un año antes en un pueblo de Siberia en el que su padre, el fundador del país, Kim Il-sung, vivía en el exilio. Los primeros años de vida de Kim Jong-un también son un misterio y ni siquiera se conoce su fecha de nacimiento, pero sí se sabe que creció en la opulencia. Su madre era tercera esposa de Kim Jong-il con Jong-woo, una japonesa de origen coreano. Kim realizó sus estudios en Suiza. Según la prensa, tanto sus amigos de la escuela como el personal educativo ignoraban quién era y lo recuerdan como un alumno tímido al que le gustaba el esquí, Jean-Claude Van Damme y el básquet. Se cree que actualmente tiene 35 años y que se habría enterado de que heredaría el poder con 8 años cuando recibió un uniforme de general. Sus primeras apariciones en público a partir del 2008 tras el accidente cerebrovascular de su padre. Cuando heredó el poder en el 2011 se le consideraba inestable, vulnerable y susceptible de ser manipulado, pero no tardó en aceptar su autoridad, aunque fuera recurriendo a la ejecución por traición de su influyente tío Han Chung-taek en el 2013, y el año pasado su medio hermano Kim Jong-nam fue asesinado por Kuala Lumpur, un hecho en el que los expertos ven la mano de John Yang. Con su peinado, su vestimenta y su forma de hablar, Kim adoptó el estilo de su abuelo Kim Il-sung, un venerado personaje. Presidió la fulgurante aceleración de los programas balísticos y nuclear de su país. Pero a nivel internacional apenas debuta. Hasta su viaje sorpresa a Pekín el mes pasado, la personalidad extranjera más importante con la que se había encontrado era Dennis Rodman, la exestrella de los Chicago Bulls. Y Trump dice que la guerra de Corea ha terminado tras la cumbre de Moon y Kim. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, proclamó hoy el final de la guerra de Corea tras la celebración de la histórica cumbre de los líderes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in. La guerra de Corea ha terminado. Estados Unidos y todo su gran pueblo debería estar muy orgulloso de lo que está sucediendo ahora en Corea, fue lo que dijo Trump en su cuenta de Twitter. Y líderes coreanos evitan medidas concretas por crisis nuclear. Los líderes de Corea del Norte y del Sur jugaron sobre seguro el día de hoy, repitiendo la vieja promesa de liberar la península coreana de armas nucleares, pero sin proporcionar medidas específicas ni forjar posibles avances en un asunto que ha cautivado y aterrorizado mucho desde el año pasado, cuando las naciones rivales parecían abocarse a la guerra. En cierto sentido, la vaga declaración conjunta firmada por el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in para lograr una península de Corea libre de armas nucleares mediante una completa desnuclearización activa uno de los asuntos más acuciantes de la política internacional antes de la esperada reunión que mantendrán en unas semanas Kim y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Para eso, la histórica cumbre del día de hoy entre las Coreas podría ser recordada por la imagen de los líderes de dos naciones separadas por un profundo y amargo historial de desencuentros, estrechándose la mano y sonriendo de oreja a oreja cuando Kim cruzó la losa de concreto que delimita la frontera para saludar a Moon antes de entrar juntos en el norte y regresar de nuevo al sur. De pie en una trajín junto a Moon al final de la cumbre, Kim se enfrentó a un muro de cámaras que emitieron su imagen en vivo al mundo y declaró que las Coreas están unidas por la sangre como una familia y los compatriotas no pueden vivir separados. Lo ocurrido el día de hoy debe considerarse en el contexto del último año, cuando Estados Unidos, su aliado Corea del Sur y del Norte, parecieron rozar a veces la guerra nuclear mientras Pyongyang realizaba un torrente de ensayos armamentísticos, pero también la perspectiva de la larga y destructiva historia de los dos rivales que libraron uno de los conflictos más cruentos del siglo XX y aún hoy ocupan una península dividida y que técnicamente sigue en guerra. Supone además un giro surrealista en la relación entre los dos países, que pasaron de intercambiar amenazas nucleares y amenazas y pruebas de misiles a hablar de paz y cooperación. Quizás lo mejor lo que mejor ilustre cambies sea la geografía, el histórico saludo entre King y Moon y su posterior conversación de 30 minutos sobre una pasarela en la frontera que se produjeron a escasos metros del lugar donde un soldado de John Jan desertó al sur en medio de una lluvia de balas unos meses antes y muy cerca de donde soldados norcoreanos mataron a hachazos a dos soldados estadounidenses en 1976. Y Gina Haspel asume la dirección de la CIA en espera de la confirmación del Senado. La actual nominada por la Casa Blanca para dirigir la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, asumió la dirección de la institución de manera interina en sustitución de hasta hoy máximo responsable Mike Pompeo, quien fue confirmado por el Senado como nuevo secretario del Estado de Estados Unidos. Es un honor, liderar la CIA en este momento fundamental. Mientras nos encontramos en esta transición, le he pedido al personal de la CIA que sigan centrados en nuestra vital misión, señaló Haspel en un comunicado divulgado por la institución. Fue el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el pasado mes de marzo, mediante un mensaje de Twitter, anunció la nominación de la ex agente de campo de la emblemática agencia de espionaje para suceder a Pompeo en el cargo. Tras haber asumido hoy la dirección de la CIA de manera interina, Haspel deberá someterse a un proceso de confirmación en el Senado que se antoja complicado debido a las acusaciones que pesan sobre ellas por presunta participación en las torturas cometidas por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. La prensa nacional ha denunciado en repetidas ocasiones que Haspel fue la máxima responsable de una prisión secreta en Tailandia, a la cual fueron trasladados varios presuntos terroristas islamistas que sufrieron graves torturas. Una explosión en una refinería de Wisconsin, en Estados Unidos, causa 11 heridos. La explosión de un tanque que contenía petróleo crudo o asfalto explosionó hoy en una gran refinería en Wisconsin, lo que causó heridas a al menos 11 trabajadores y obligó al desalojo en varios kilómetros a la redonda, informaron las autoridades locales. El estallido, que hizo temblar a varios edificios de los alrededores, según medios locales, ocurrió a las 11 horas local en una de las refinerías que la compañía energética canadiense Husky Energy tiene en territorio de Estados Unidos. Hasta ahora, los portavoces de varios hospitales de la región han confirmado el ingreso de los 11 heridos, aunque no han detallado el alcance de sus lesiones o si su vida está en peligro. Steve Panger, el jefe de departamento de bomberos de la localidad de Superior, en la que se encuentra la refinería, indicó que no hay víctimas mortales. La policía de Superior advirtió que la zona evacuada se extiende varios kilómetros en torno al lugar del siniestro y recomendó a los habitantes de esa población que no se acerquen a la zona. Uno de los trabajadores de la planta, que se encontraba dentro de un edificio en el mismo complejo, describió el estallido como una explosión supersónica en una entrevista con la televisión local WDO. Superior es una ciudad con una población de aproximadamente 27.000 personas, situada en la frontera con el estado de Minnesota y a más de 500 kilómetros de la capital de Wisconsin, en Madison. ¿Y a qué se refiere el director de ICE con una oleada de 5.000 inmigrantes detenidos? El director de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, Thomas Cohen, respondió al amargo del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, de presentar una demanda contra esa dependencia por las redadas contra inmigrantes en la entidad. Como parte de la defensa de la labor de los agentes migratorios, Cuomo indicó que desde el mes de septiembre del 2016 a la fecha, la migra ha detenido casi 5.000 inmigrantes criminales en el estado, agregando que además de tener récords criminales, esas personas violarán las leyes migratorias de los Estados Unidos. Como neoyorquino nativo, comencé mi carrera en la aplicación de la ley con oficial de policía en el estado y me decepcionó enteramente de la gran delincuencia del gobernador sobre el tema de la aplicación de la ley de inmigración, apuntó Homan en un comunicado. Los comentarios del gobernador fueron inexactos y un insulto a los oficiales de cumplimiento de la ley de ICE que llevan a cabo su misión legal profesionalmente y con integridad. Agregó que los oficiales continuarán con su labor en la búsqueda de quienes hayan violado la ley. Luego mencionó la detención de los casi 5.000 delincuentes. Muchos de estos arrestos se llevaron a cabo en general en la comunidad, lo que ICE se ve cada vez más obligado a hacer debido a las políticas de santuario en el estado que nos impiden tomar la custodia de extranjeros criminales en los confines seguros de una cárcel, por lo que apuntó. También hizo referencia al operativo matador enfocado en la búsqueda de miembros de la pandilla de las pandillas MS-13 y asociados en Nueva York. Con esa movilización, indicó el funcionario, ICE ha arrestado 484 personas por violaciones criminales y o de inmigración. Y en información deportiva, Andrés Iniesta anuncia que dejará el Barça al final de la temporada. El capitán del Barcelona, Andrés Iniesta, anunció el día de hoy que abandonará el club catalán a la finalización de esta temporada, notificación que hizo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva ante los medios informativos y arropado por sus compañeros y por el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu. Es una decisión muy meditada, valorada y pensada por mí y con mi familia. Entiendo que después de 22 años aquí, sé lo que significa ser jugador de este equipo, para mí el mejor equipo del mundo. Por exigencia y siendo honesto, entiendo que mi etapa acaba este año. No podría darle lo mejor de mí en lo físico y mental, ha dicho el jugador con lágrimas en los ojos y ante una sala de prensa repleta. En sus primeras declaraciones, el jugador no comunicó que cuando concluya la liga y el Mundial de Rusia emprenderá la aventura de la Liga China, aunque ese parece el destino final. Visiblemente emocionado, Iniesta, que dentro de un mes cumplirá 34 años, anuncia que pone fin a 22 años de relación con el único equipo en el que ha jugado como profesional y con el que ha alcanzado 31 títulos, a la espera de que este fin de semana pueda añadir una liga si el Barça es capaz de sacar un punto en el Riazor. Y el América ya prepara la bomba para el próximo torneo. América tiene toda una liguilla por delante en la clausura 2018, pero eso no impide que comiencen a planear la siguiente campaña, por lo que ya han puesto manos a la obra en la búsqueda de refuerzos. Y esta vez no están hablando de Luke de Jong, pero sí de un jugador con experiencia en el fútbol europeo. Según el portal 90 Minutos, ante la falta de un lateral izquierdo natural, las Águilas ya estarían en negociaciones con los Santos de Brasil para hacerse con los servicios de José Rodolfo Pires Ribeiro, mejor conocido como el Dodo. El futbolista de 26 años ha pasado por equipos como la Roma, el Inter del Milán y la Sampdoria en la Serie A de la Italia, además de las Corinthians y el Bahía de Brasil. Según este sitio de internet, las pláticas entre el América y Santos irían por buen camino y el costo de traspaso de Dodo no sería impedimento para que llegara el fútbol mexicano, ya que está tasando en 1.5 millones de euros. Además, el América se quedó con ganas de más refuerzos para este torneo y quizás por eso

La luna lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este tránsito para expresar lo que siente. En la riqueza, antes de aceptar las diferentes ofertas laborales que le brinden, deberá meditar las consecuencias. En el bienestar, si planifica su día en función al placer, se sentirá mucho mejor con usted mismo. Para el signo de Escorpión, aprenda a utilizar la lucidez en determinados momentos. Así podrá elegir con acierto las opciones que se le presenten durante el día. En el amor, buscará una relación más comprometida que satisfaga sus ansias en el plano amoroso. En la riqueza, evite caer en la inercia. La jornada le posibilitará la realización de buenos negocios. En el bienestar, cambie de ánimo asistiendo al cine o a un espectáculo hará que mejore su humor. Para el signo de Sagitario, deje de inquietarse por más que todo se desarrolle a un ritmo increíblemente lento. Por más que lo apure, no podrá modificarlo. En el amor, ese día su pareja necesita de mucha atención. No ahorre en demostraciones de afecto. En la riqueza, limite sus gastos y evite comprar todo aquello que no sea absolutamente necesario. En el bienestar, retome el hábito de las clases de baile que hace tiempo ha abandonado por su rutina. Para el signo de Capricornio, no es momento para tomar decisiones apresuradas. Actúe de forma prudente, proponiéndose no descartar de forma radical ninguno de sus objetivos. En el amor, podrá sentirse atraído por una persona diferente a todas las que conoció hasta el momento. Intente un acercamiento. En la riqueza, si desea iniciar un negocio o invertir, deberá manejarse con sumo cuidado, ya que puede perder dinero. En el bienestar, domine su temperamento para no crear conflictos con su entorno, ya que su ánimo será variado. Para el signo de Acuario, en caso de que sienta inducido por alguna actividad deslocada, no deje pasar el momento de inspiración y realícela. En el amor, no pierda más tiempo, es el momento para que decida qué es lo que busca en el plano amoroso. En la riqueza, con la ayuda de un familiar podrá establecer las pautas que le permitan acelerar sus asuntos comerciales. En el bienestar, su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus emociones, así que controle su mal humor. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La solución de los problemas dependerá de su paciencia y la fuerza de voluntad para enfrentar a cada situación que tenga que vivir. En el amor, evite mostrarse vulnerable, confíe en su pareja, ella sabrá comprenderlo y le brindará ayuda. En la riqueza, con su precisión y eficacia profesional, resolverá los temas monetarios pendientes. Y en el bienestar, su codicia desmedida puede tenderle una trampa, sea más prudente. De la mañana con 16 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Les traigo información de tecnología y ahorita les voy a hablar acerca del Huawei, que es el teléfono que les había mencionado la semana pasada, ¿no? De su lanzamiento. Pues ahorita está bajo investigación aquí en Estados Unidos, pero entonces ahorita les voy a dar el reporte de lo que están informándonos, ¿verdad? Vamos a la pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oh,

Hello. Muchas gracias. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, como les decía, la semana pasada estábamos hablando de los celulares de Huawei, que le estaba diciendo cuáles eran las características y era lo nuevo, ¿no? Pues ahora Huawei está bajo investigación aquí en Estados Unidos, salió un reporte. El Huawei P20 Pro es el más reciente teléfono de la empresa china. Y la fabricante china de teléfonos Huawei está bajo la investigación por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según un reporte del diario The Wall Street Journal. La investigación está dirigida a determinar si Huawei quebrantó las sanciones que Estados Unidos impuso sobre Irán, y no está claro en qué fase está la investigación y tampoco cuáles son las alegaciones específicas que se han presentado. Esta no es la primera vez que Huawei está bajo la lupa del gobierno estadounidense. La relación de Huawei con Estados Unidos en años recientes ha sido muy turbulenta. Los directores de la CIA, el FBI y la NSA le advirtieron a los consumidores que no compraran teléfonos de Huawei durante un testimonio en el Congreso en febrero y citaron preocupaciones de seguridad. Las asociaciones con comerciantes y con operadoras que incluyen a AT&T, Verizon y Best Buy no se concretaron en este año, dificultando que los consumidores tengan los teléfonos de la marca en sus manos. La empresa actualmente vende teléfonos como los aclamados Mate 10 o Mate 10 P20 Pro aquí en Estados Unidos a través de Amazon, Newegg y otras comerciantes digitales. Si el Departamento de Justicia encuentra que Huawei es culpable de brincarse las prohibiciones, esto resultaría en sanciones criminales y en un camino aún más escabroso para Huawei en su intento de penetrar en el mercado estadounidense. El ZTE, que es la otra marca de celulares, que es otra fabricante también de teléfono china, tuvo que pagar $892 millones en multas el año pasado por exportar tecnología estadounidense a Irán. Huawei cumple con todas las leyes y regulaciones aplicables en todos los lugares donde opera. Esto incluye las leyes aplicables de control de exportación y sanciones en las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea, fue lo que dijo Huawei en un comunicado. Pues esperemos que todo salga bien, porque las especificaciones pues de esos celulares se veían muy buenas. Y pues esta es la información que les tengo. Si ustedes todavía estaban pensando en comprarlo, pues espérense tantito, ¿no? A ver qué más información sale a la luz. Y bueno, por otro lado, Samsung gana mucho con sus chips, pero no tanto con sus teléfonos. ¿Cómo la ven, Pues la desaceleración del mercado de teléfonos inteligentes pues es real. Los ingresos y ganancias de Samsung en el primer trimestre aumentaron, pero la empresa advirtió sobre los tiempos difíciles en el mercado móvil, incluida una desaceleración de la demanda de sus teléfonos más nuevos. ¿Cuáles son? Pues el Galaxy S9 y el S9 Plus. El gigante de la electrónica de Corea del Sur reportó el día miércoles un aumento del 20% en los ingresos y un aumento del 58% en las ganancias operativas, ya que se benefició de la fuerte demanda de sus chips de memoria que se utilizan en todo, desde teléfonos hasta servidores. Samsung también recibió un impulso de sus teléfonos inteligentes Insignia que llegaron al mercado a mediados del mes de marzo. Y bueno, pues es cierto que crece el negocio de los chips y no tanto de los móviles. ¿Por qué? Porque obviamente la tecnología, cuando sale algo novedoso, pues todo el mundo lo quiere tener, pero cuando ya no hay tanta novedad, pues los únicos cambios que hacen son mínimos. Entonces la gente dice, bueno, pues si no tiene tanta diferencia a mi versión vieja de mi celular, ¿por qué voy a comprar uno nuevo, no? Entonces, bueno, ese es el dilema de todos los que pues venden sus celulares y crean, y pues no hay algo muy novedoso para el customer, para el cliente. Y bueno, pues así es como está esta información. Así que ustedes, si estaban pensando en comprar el celular, pues espérense tantito a ver qué más sale. Y con respecto a Samsung y sus Galaxy, pues ustedes saben también, ¿no? Si ustedes quieren comprarlos, cómprenlos. Si tienen el dinero, háganlo. Y ya después ustedes verán cuál es la diferencia. Recuerden que los teléfonos más nuevos de Samsung son los Galaxy S9 y S9 Plus, S9 y S9 Plus. Incluyen ajustes relativamente menores en comparación a sus predecesores, pero ayudaron a dar un gran salto en el negocio móvil de la compañía en el primer trimestre, y las ventas aumentaron un 23% desde el mismo periodo hace un año a 22.5 billones de wones, lo que es 20.800 millones. El lanzamiento temprano del Galaxy S9 y las sólidas ventas de los teléfonos inteligentes Galaxy S8 dieron como resultado un crecimiento considerable de las ganancias. Eso fue lo que dijo Samsung. ¿Por qué? Porque sí fue una gran diferencia, ¿verdad? Cuando se fue al S8 en comparación al S6 y al S7. Y bueno, ahora sí, vámonos al tema del día. Así que tengan listo ya su papel y lápiz. Vámonos rápidamente. Bueno, hoy nos vamos a ir al apartado número 4 y nos vamos al capítulo número 7, donde nos habla sobre los regalos del reino. El título del día de hoy se llama La curación como reconocimiento de la verdad. Ya estamos el día de hoy en el repaso o en el día número 29. Ya vamos a cumplir pues el día lunes, si Dios quiere, un mes completito, ¿no? De repaso que estamos tomando del libro de Un Curso de Milagros. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar o son nuevas y no saben la dinámica, pues nuevamente les recuerdo, el año pasado tomamos el libro de Un Curso de Milagros como el tema del día y nos fuimos desde el inicio hasta que finalizamos la primera parte del tema. Ahorita todavía nos quedan pendientes las lecciones, por eso también estamos retomando un repaso y quedamos en que íbamos a tomar al azar algún tema de los que ya hemos hablado. Algunas veces les leo completo todo para que nos quede más reforzado el conocimiento y obviamente pues nos desprendamos del ego, ¿no? Que eso es lo más importante, reencontrarnos con nuestro maestro interior, recordar que Dios está con nosotros o tu Dios y alejarnos completamente de lo que es el ego para que podamos vivir en paz y tranquilos. Y bueno, vamos a leer pues lo que es la curación como reconocimiento de la verdad. La curación como reconocimiento de la verdad. La verdad solo puede ser reconocida y necesita únicamente ser reconocida. La inspiración procede del Espíritu Santo y la certeza de Dios, tal como la estipulan sus leyes. Ambas cosas, por lo tanto, proceden de la misma fuente, porque la inspiración procede de la voz que habla en favor de Dios y la certeza de las leyes de Dios. La curación no procede directamente de Dios. ¿Quién sabe que sus creaciones gozan de perfecta plenitud? Aún así, la curación sigue siendo parte del ámbito de Dios porque procede de su voz y de sus leyes. Es el resultado de estas en un estado mental que no conoce a Dios. Ese estado le es desconocido a Él y por lo tanto no existe. Pero aquellos que duermen no son conscientes, puesto que no son conscientes, no saben nada. El Espíritu Santo tiene que operar a través de ti para enseñarte que Él mora en ti. En este un paso intermediario, encaminado al conocimiento de que tú estás en Dios porque formas parte de Él. Los milagros que el Espíritu Santo inspira no pueden entrañar grados de dificultad porque todas las partes de la creación son del mismo orden. Esa es la voluntad de Dios y la tuya. Las leyes de Dios así lo estipulan y el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando curas, estás recordando las leyes de Dios y olvidándote de las del ego. Dije anteriormente que olvidar es simplemente una forma de recordar mejor. Olvidar, por lo tanto, cuando se percibe correctamente, no es lo opuesto a recordar. Si se percibe incorrectamente, da lugar a una percepción que está en conflicto con alguna otra cosa, como ocurre con toda percepción incorrecta. Mas si se percibe correctamente, puede usarse como un medio para escapar del conflicto, como ocurre con toda la percepción correcta. El ego no quiere enseñarle a nadie lo que ha aprendido, pues eso sería contrario a su propósito. Por lo tanto, no aprende nada en absoluto. El Espíritu Santo te enseña a usar lo que el ego ha fabricado a fin de enseñarte lo opuesto a lo que el ego ha aprendido. Lo que el ego ha aprendido es tan irrelevante como la facultad particular que utilizó para aprenderlo. Lo único que tienes que hacer es esforzarte por aprender, pues el Espíritu Santo tiene un objetivo unificado para tus esfuerzos. Si se aplican diferentes facultades a un solo objetivo durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, las facultades en sí se unifican. Esto se debe a que se canalizan en una sola dirección o de la misma manera. En última instancia, pues todas contribuyen a un mismo resultado y en virtud de ello se pone de relieve lo que tienen en común en vez de sus diferencias. Todas las capacidades deben entregársele, por lo tanto, al Espíritu Santo, quien sabe cómo usarlas debidamente.

porque únicamente te conoce en tu plenitud. Todos somos plenos, nada más que algunas veces nos dejamos llevar por nuestras preocupaciones, por el miedo, por la nostalgia, por la tristeza, por el coraje, por la ira, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa todo esto, etcétera, etcétera, que les acabo de decir? Pues significa que esto es un mundo de ilusiones, que es un mundo que no nos pertenece, que es un mundo fabricado por el ego. Y si es el ego, es una ilusión y no existe. Entonces en cualquier momento se desaparece. El día de ayer estábamos diciendo también, ¿no?, que es fácil reconocer cuando no estás en paz. Porque si no estás en paz, es obvio que nos estamos dejando llevar por el altar del ego. Pero como el ego pues no significa nada, pues también pueden desaparecer todos nuestros problemas, todas nuestras enfermedades, siempre y cuando reconozcamos que tenemos esa plenitud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sanamos, cuando nosotros nos curamos, curamos a alguien más, aprendemos lo que es la plenitud. Y al aprender lo que es la plenitud, estamos aprendiendo a recordar a Dios. Dios está contigo. A veces nos olvidamos de que está con nosotros, pero el Espíritu Santo entiende que nuestro olvido se puede transformar en una forma de recordar. Tenemos que recordarlo constantemente. No hay grados de dificultad en las enfermedades. Eso nos lo ha dicho muchas veces el libro y realmente pues nos tiene que entrar en nuestra cabecita, en nuestro sentir, en nuestra mente, en nuestras emociones. No hay grados de dificultad para ninguna enfermedad. Es obvio que cuando nosotros reconocemos esto y lo aplicamos en nuestra vida, pues cualquier enfermedad va a desaparecer. Es más, o sea, ni te vas a acordar de lo que tienes. ¿Por qué? Porque también la naturaleza de tu cuerpo es estar completamente sano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Toda enfermedad es una interpretación que nosotros le estamos dando, una negación, una separación, algo que nosotros no queremos, ¿no? Tal vez por eso se llama enfermedad, ¿no?, a todo lo que nosotros estamos negando. Si nosotros pues nos pegara gripa y viviéramos la vida así normal y sin decir, ah, tengo catarro, tengo esto, tengo lo otro, estás aceptando, entonces por ende desaparecería la gripa, ¿no? En el momento en que tú digas, ah, esto es natural, que salgan ciertos fluidos de mi cuerpo, entonces es una forma de cómo se va regenerando. Pues también hay que reconocer, ¿no?, que para que nuestro cuerpo esté sano, para que esté completamente saludable, pues también tiene que sacar cosas, ¿no?, de nuestro cuerpo, las cosas que se vayan pues renovando, pues tiene que salir también lo viejo, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que no fue una buena explicación decir eso, pero bueno, es, la idea es esa, dice el Chespirito, ¿no? Y entonces, pues nada más recordar que la curación es recordar la verdad, es recordar a Dios, es recordar al Espíritu Santo y dejarnos de la separación del odio. Si ahorita no estás en paz, nuevamente te lo voy a decir diariamente si es necesario. Si no estás en paz, es porque te estás dejando llevar por el ego, por un mundo de ilusiones que realmente no existe. Entonces, regresa a tu paz, regresa a Dios, regresa a esa tranquilidad, a esa luz que te va a solucionar cualquier problema, cualquier enfermedad que tú creas que tengas. Y bueno, hoy nos vamos a la lección 278 y ustedes dicen, pues ¿cuántas lecciones son? Son las lecciones que tiene el año, entonces hasta los 365 días, ¿ok? Entonces va a haber 365 lecciones. Bueno, el día de hoy, la lección 278 nos dice, si estoy aprisionado, mi padre no es libre. Escríbanla, si estoy aprisionado, mi padre no es libre. Si acepto que estoy aprisionado dentro de un cuerpo, en un mundo en el que todo lo que aparentemente vive parece morir, entonces mi padre está aprisionado al igual que yo. Y esto es lo que creo cuando afirmo que tengo que obedecer las leyes que el mundo obedece. y que las flaquezas y los pecados que percibo son reales e ineludibles. Si de algún modo estoy aprisionado, ello significa que no conozco ni a mi Padre ni a mi ser. Y significa asimismo que no formo parte de la realidad en absoluto, pues la verdad es libre y lo que está aprisionado no forma parte de la verdad. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Y la verdad yo quedo impresionada día con día. Saben ustedes que yo tomo al azar el tema. O sea, donde abro el libro, ahí es donde empezamos a leer. Pero la lección no. La lección todavía no la hemos terminado desde el año pasado. Por eso le damos esta continuación. Pero siempre coinciden con la, con el apartado que tomamos, ¿no? Qué maravilloso. Realmente sí nos habla este libro. Y bueno, la parte de la oración nos dice lo siguiente. Padre, lo único que pido es la verdad. He tenido muchos pensamientos descabellados acerca de mí mismo y de mi creación, y he introducido en mi mente un sueño de miedo. Hoy no quiero soñar, elijo el camino que conduce a ti en lugar de la locura y el miedo. Pues la verdad está a salvo y solo el amor es seguro. Y realmente el amor es lo importante en nuestra vida, es lo que nos mueve, es lo que nos sana, es lo que nos da inspiración para hacer las cosas. Entonces, no retrocedan al ego. Cualquier cosita que hoy les moleste, recuerden que pueden regresar al amor, que pueden regresar a la verdad, que pueden hacer más con amor que con odio, con coraje o con tristeza. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita regresamos con la receta del día. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Girl, stay with me. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya te tengo lista la receta de salud. Bueno, como ya te había dicho el día de ayer y el día de antier, te iba a traer tres recetas que poseen vitamina K, tienen un alto contenido estos jugos. Ya te dije el día miércoles todos los beneficios que posee, ¿no? El que nosotros estemos bien con la vitamina K en nuestro organismo, y también te hablé sobre algunos de los problemas, algunos síntomas, algunas enfermedades que se pueden presentar cuando tenemos deficiencia de vitamina K. Si te parece el programa, te invito a que escuches la repetición. Recuerda que donde la puedes encontrar en la página de la radio www.sexylowradio.com. Y bueno, el día de hoy este juguito es más como un licuado, más que jugo, y está delicioso. Ahora te voy a dar los ingredientes para que los vayas a escribir o los vayas a grabar, ¿ok? Necesitas una taza y media con fresas frescas, sean naturales, que no sean de lata, por favor. Una y media tazas de fresas frescas. También necesitas media taza con yogurt natural descremado, media taza yogurt natural descremado, una cucharada de germen de trigo tostado, que eso también lo venden en cualquier tienda, una cucharada de germen de trigo tostado, una cucharadita con miel natural de abeja y una cucharadita de extracto de vainilla. Esos son los ingredientes, nada más son 5. Te lo repito rápidamente: una y media taza con fresas frescas, media taza con yogur natural descremado, una cucharadita con germen de trigo tostado, una cucharadita con miel de abeja, una cucharadita con extracto de vainilla. Si no tienes alguno de los ingredientes, pues puedes omitirlo, como la vainilla o como la miel, lo demás tiene que ser, ¿ok? Y bueno, esos son los ingredientes, lo vas a poner todo en la licuadora, pues las fresas hay que lavarlas muy bien antes que nada, ¿no? Desinfectarlas y cortarlas en trozo pequeño, hay que quitarle las hojitas y una vez de que ya hiciste esto, ponerlo en la licuadora, licuarlos a obtener una mezcla homogénea, va a quedar suave y va a tener un sabor muy delicioso, así que háganlo y después me dicen ya cómo se siente, ¿no? Sobre todo si ustedes tienen deficiencia de vitamina K o presentan alguna de las enfermedades que ya les había comentado el día miércoles. Y bueno, se recomienda que también lo tomes este licuado 3 veces a la semana y beberlo poco a poquito, ¿ok? Porque si es un poco espeso, te va a quedar más como un smoothie. Entonces bébelo poco a poco, pero tómatelo todo, ¿ok? Así de sencilla es esta recetita. Háganla, recuerden que tiene un alto contenido de vitamina K y es necesaria para nuestro organismo. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El banquete del mago. Thank you.